Cuenta una vieja leyenda universal que hace muchas épocas las personas eran animales simbióticos. Iban siempre acompañadas de un pájaro diminuto, de plumaje brillante y canto melódico y como un susurro. Se llamaban ahoras. Los ahoras acompañaban a los humanos día y noche, revoloteando por sus gavetas en silencio. Y eran pajaritos muy sabios y sencillos. Cada vez que sus simbiontes contemplaban un paisaje hermoso, miraban a alguien a los ojos, o vivían cualquiera de esos mágicos eventos que suelen discriminarse solo por ser cotidianos, el ahora les daba un pequeño picotazo en la cabeza y cantaba. Y entonces las personas tenían un momento de conciencia. Vivían el presente con más nitidez y eran muy felices. De hecho, las auras se alimentaban de las emociones que se desprendían de esos momentos, y de ahí la simbiosis. Había gente que se hacía muy amiga de sus auras, y estos les daban momentos de conciencia a cada instante. Sin embargo, algo ocurrió. Llegó un punto en que, por motivos siniestros, la gente empezó a establecer relaciones con otras dos aves, una de plumaje negro y otra blanco. Se llamaban antes y después, y poco a poco las auras fueron muriendo. La magia de los pequeños detalles desapareció y los momentos de conciencia se perdieron para siempre. Mas este no es el final de la historia, pues la leyenda asegura que los hermosos auras, aunque ya no puedan volar ni picarnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros, esperando que retomemos la simbiosis y podamos ver la magia de nuevo. Incluso dicen algunos que, si cierras los ojos, respiras hondo y sonríes, podrás sentir en el corazón y en la mente el canto y el picotazo de la hora, y al volver a abrirlos, el mundo será brillante.